Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la maripola. Luis, no apague el celular. Apágalo. Aguanta un segundo. Apágalo. ¿Me aguantan ustedes? Estamos en la era de los celulares. ¿Qué estuviste leyendo? ¿La enciclopedia británica de golpe? La era de los celulares. Para mí la era de los celulares. La era de los motores a explosión. Yo soy de la época del Atari. Sí. ColecoVision, hola. El ColecoVision lo tenían los vecinos de la esquina. ¿Los poderosos? Que eran los vecinos de Plata. Sí. Y jugábamos a los pitufos. Sí. El padre de las mellizas de a una cuadra de casa, que además era un tipo que hacía crucigramas para Clarín. Tenía el ColecoVision. Wow. Y tenía el jueguito de los pitufos. Algún día vamos a hacer un programa retro, que ya se ha hecho 25 millones de veces, sí. Sobre el Atari, el ColecoVision, la Commodore 64K y 64C. Sí. Yo, usted sabe, la infancia es un territorio muy agreste y lleno de mierdas, básicamente. Me he hecho amigo de dos personas que tenían sendas computadoras. Ajá. No soportaba, pero tenían computadoras. Una tenía un dataset. El dataset que había que rebobinar con la manito. Pero, sigamos. Yo iba a esa casa porque sí. En mi casa se tomaba agua. Ajá, y en la... Bien, padres progresistas de mierda. Y en esa casa había gaseosa todos los días. Ahora, ¿qué gaseosa había? ¿Qué había? Tab. La Tab. ¿Qué era? ¿Uruguayo eran los tipos? No, era ruso. Tuve la Talent MSX. Nos quedamos hablando toda la hora en Llevalo Puesto acerca de qué nos pasaba hace 30 años. Sí, la cantidad de sexo que tuvimos en la adolescencia, ¿no? 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a arrancar este miércoles 5 de junio. Hay mucha información. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados. Para hoy la máxima 23, en La Plata un poquito más fresco, 11 grados. Nos escuchan los amigos de FM Radionautas, les mandamos un fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo. Además están resistiendo desde ciertos problemas de conexión que tenemos acá en la tribu, así que a veces se corta, tengan paciencia, estamos trabajando para ustedes. Los dos teléfonos que tiene esta radio pletórica de amor, que tiene hoy una producción súper poblada. Con el Atari no te podías conectar a Facebook, ahora sí. Nos podés ubicar, Llevalo Puesto, o en Twitter, @llevalopuesto, o si no, escríbanos a contacto@llevalopuesto.com. Amigo, me está pisando el cable. Ay, ay, ay. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Crónica de una reestatización anunciada. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció la rescisión de los contratos de las empresas ferroviarias América Latina Logística y el Tren de la Costa, que pasarán a manos del Estado sin costo alguno. En el caso del Tren de la Costa, la reestatización incluye todos los bienes concesionados, incluido, escuchen bien, el Parque de la Costa en la localidad de Tigre. Esto decía ayer el ministro Randazzo. Ambas concesiones se rescinden por graves incumplimientos en los contratos. Los resultados de la auditoría indicaron lo siguiente. Multas aplicadas que superaban el 30% de la garantía del contrato. Incumplimiento del pago del canon por más de 6 meses. Incumplimiento al programa anual de inversiones. Abandono de ramales, levantamiento de vías y traslado de activos sin autorización, entre otras. Estas fueron las causas por las cuales decidimos rescindir el contrato de concesión con la empresa ALL. proyecto de fertilización asistida. La iniciativa, que prevé que las obras sociales cubran los tratamientos realizados con asistencia médica para conseguir un embarazo, será tratada hoy en la Cámara de Diputados. El texto fue avalado por la mayoría de los bloques que participaron del plenario de las comisiones y, de ser aprobado, se convertirá en ley. Vamos a escuchar a Teresa Bravo, de la organización Sumate a Dar Vida, y luego al diputado por el Frente para la Victoria, Horacio Pietragala. Esta ley nacional de fertilización asistida, que va a dar la cobertura del diagnóstico, de los tratamientos y de la medicación que se necesite en cada caso, no solo a los pacientes que padecemos infertilidad, sino a las mujeres del mismo sexo e incluso a los pacientes que padecen, por ejemplo, cáncer, que van a poder crioconservar sus gametas antes de iniciar sus procesos de quimioterapia o rayos. La verdad que estamos felices de ampliar otra vez más derechos, porque si bien hubo consenso político, sabemos que fue fuerte las presiones de las corporaciones económicas para que esta ley no salga, y bueno, obvio que hubo un consenso entre todas las fuerzas. En vistas a un acuerdo, el Frente Gremial Docente decidió suspender las 72 horas de paro previamente anunciadas hasta que el viernes definan si aceptan o rechazan la nueva propuesta salarial que les hizo el gobierno bonaerense. Esta oferta tiene que ver con acortar los tramos de implementación del aumento para que sea íntegramente percibido este año. 12,5% desde marzo, 15% a partir de julio y 24,5% en septiembre. La vivienda en la ciudad como eje de debate. Legisladores de Nuevo Encuentro y el Frente Progresista presentaron un proyecto de ley que apunta a fijar un plazo mínimo de 3 años y un tope al precio mensual de los alquileres de viviendas. La iniciativa se suma a otras que se debaten en la legislatura y que dan cuenta de la persistencia de un fuerte déficit habitacional en el ámbito de la ciudad. Buscábamos números, nosotros hicimos una entrevista en Llevó a lo Puesto hace muy poquito con Itay Hackman hablando del tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La lógica de lo que se llama especulación inmobiliaria. Hay 150.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires que están vacías, que están ociosas, no están en venta, no están en alquiler. Y esto tiene que ver con que la construcción en los últimos años ha sido inversiones con fines especulativos, el famoso ahorrar en ladrillos para conservar el valor de la moneda. Eso hace de que la vivienda, en vez de ser un derecho para que la gente pueda vivir en un lugar, es un negocio especulativo. Lo que observamos en la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, cerca de 15 millones de metros cuadrados en los últimos 8 años, y en paralelo lo que observamos es que hay más gente en situación, en primer lugar de vivienda precaria, y en segundo lugar sin poder acceder a poder comprarse su vivienda. Comenzó un nuevo encuentro de la OEA. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos fue inaugurada ayer en Guatemala. La mayor polémica está centrada en el problema de las drogas, la migración, el aborto y el matrimonio igualitario. Una de las proposiciones es despenalizar el consumo de drogas como plan para eliminar el narcotráfico, que, según adelantaron, cuenta con el apoyo de los países en Centroamérica, Uruguay, Colombia y México. Neil Agarré le crecen los enanos en el circo. Se fue a la OEA en el momento que Colombia plantea entrar a la OTAN. ¡Qué lindo! Once minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados. En La Plata, un poquito más fresco, 11 grados. Para hoy, la máxima, 23. Suenan las pelotas en el aire, Llevó a lo Puesto, con invitado especial, Radi Cheta. Quiero contarte que voy a trabajar duro, muy duro. es lo más Perú que nos hemos compañero, lo más Raichetas y otras cosas. Vamos a dejarlo cantar un poquito porque no me va a dejar hablar. Desde el monte te abrazo, desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Quince minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hace unos días comentábamos acá en Llevar Opuesto que una de las situaciones más importantes a nivel internacional, uno de los conflictos más importantes, en este momento se estaba desarrollando en las ciudades de Turquía, donde había una revuelta muy importante en Estambul, en Ankara, ligada a problemas que tienen que ver con particularidades locales, pero que también son parte de una oleada mucho más general que ya lleva unos cuantos años y que vaya uno a saber a dónde puede llegar a terminar. Para entrarle un poco más a la situación turca, tenemos la posibilidad de hablar con una persona que conoce el paño desde adentro, conoce, tiene mucha data, que en este momento está en Bolivia. Él es el representante en América Latina del Congreso Nacional de Kurdistán. Decíamos, uno de los pueblos que está sometido en parte de Turquía. Recordemos el pueblo kurdo, parte en Turquía, parte en Irak, parte en Siria. Bueno, estamos en comunicación con Mehmet Ali Dogan. Él está en Bolivia, es representante en América Latina del Congreso Nacional de Kurdistán. Hola Mehmet, ¿cómo estás? Luis Campo y Federico Araya, te saludamos. Buenos días, gracias. Mehmet, el otro día nosotros hacíamos un breve panorama de cuál es la situación que se está viviendo en estos días en Turquía. ¿Qué información tenés y qué podés comentarle a la audiencia, conociendo bastante más en detalle la realidad de turca? Bueno, ahora hay una revuelta de las fronteras de Turquía, de los pueblos, kurdos, armenios, y obreros, estudiantes, mujeres, están en revuelta. Esta revuelta es un producto de una política liberal. Mehmet, te interrumpimos un segundo, vamos a tratar, parar un segundo, tratar de restablecer una comunicación que permita apreciar lo que estás contando. Queremos frenarte ahí, vamos a hacer una introducción nosotros y vamos a tratar de volver a comunicarnos desde otro formato, otra plataforma, que nos permita, nada, que la audiencia pueda escucharlo. A nosotros nos cuesta bastante. Recordemos que el pueblo kurdo, el cual Mehmet es el representante, es uno de los pueblos más antiguos de Medio Oriente y que, como tantos otros, quedó partido en varios pedazos luego de las divisiones que las grandes potencias europeas hicieron del mundo, de su mundo, luego en este caso de la Primera Guerra Mundial. Claro, después de la Primera Guerra Mundial, en los tratados de París, al Imperio Otomano, Turco Otomano, lo dividen y en el primer acuerdo les dan una especie de protectorado a los kurdos, una nación sin patria, la nación hoy por hoy más populosa del mundo sin un país que lo sustente. Y ese es el primer acuerdo de París, el mismo acuerdo que, por ejemplo, el Tratado de Versalles. Un año después, el Turquía logra doblarle la mano a las potencias y logra hacer perder el estatus de territorialidad al pueblo kurdo. Desde ahí es vilipendiado por una buena parte de las naciones de la Menorita Fértil, Irán, Irak. De hecho, recordemos que Gaddafi había bombardeado al pueblo kurdo y Irán también, digamos, ¿no? Recordemos además que dentro del pueblo kurdo se ha desarrollado una fuerte resistencia con una importante presencia tanto a nivel local como a nivel internacional que intenta plantear la necesidad de volver a tener un Estado con todas las de la ley. Vamos a ver si ahí retomamos la comunicación con Mehmet Ali Doğan, representante en América Latina del Congreso Nacional de Kurdistán. ¿Nos escuchás, Mehmet? Sí, yo escucho bien. Perfecto. Bien, nos contabas entonces cuál es la realidad que está atravesando hoy Turquía y a qué se deben estas revueltas que se viven en estos días. Bueno, es un producto de una política neoliberal del Estado turco con una ideología islamista. Los Estados Unidos y europeos imperialistas intentan vender este modelo islamista como un islamismo moderno, laica, etc. Bueno, la Turquía es... el Estado turco, miembro de OTAN, tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN después de los Estados Unidos. Ahora están en la cabeza de una intervención imperialista contra los pueblos de Siria y Irán. Entonces, las revueltas, la revuelta actual, que está muy fuerte, reúne los pueblos turcos, trabajadores, sindicados y partidos políticos progresistas turcos, armenios, todos los grupos que existen en Turquía. La historia de Turquía como Argentina, Chile, es la historia de los pueblos estados. Ahora hay más de 12.000 presos políticos en Turquía. Entre 12.000 presos políticos. Mehmet, te frenamos acá, estamos con dificultades en la señal. Vamos a intentar una comunicación de otro tipo, telefónica, porque hasta acá lo que nos quedó claro es que Turquía oficia como cabecera de playa en un conflicto que tiene más que ver con Siria, con lo que está pasando en Siria, y con la posibilidad de que la OTAN y Estados Unidos a su cabeza invada o intervenga sobre Irán. Y esto tiene que ver con tratar de escucharte y entender el proceso que vive el pueblo turco y también cuál es el eje de trabajo del Congreso Nacional del Kurdistán. Vamos a tratar de comunicarnos de vuelta, hacer el esfuerzo para que Mehmet Ali Doğan pueda hablar con nosotros. Recordamos, es el representante en Latinoamérica del Congreso Nacional del Kurdistán. Los Ángeles Azules, ¿cómo te voy a olvidar? Cumbia en Lleva lo Puesto, cumbia en la tribu, cumbia nena. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. No pueden decir que no la luchamos, que no la remamos. Estamos en comunicación con Mehmet. Mehmet, ¿nos escuchás? Sí, escucho bien. Sí, no, le escuchamos relativamente bien. Por tercera vez le pedimos que haga la introducción acerca de lo que está pasando en Turquía. Hasta acá habíamos quedado claro que Turquía tenía mucho que ver con el equilibrio regional o el desequilibrio regional. Sí, la Turquía, bueno, es un estado aliado de Israel y Estados Unidos. Ahora en la cabeza de una intervención contra los pueblos de Siria e Irán y también responsable de una represión muy fuerte contra los trabajadores, movimientos sociales y ante todo el pueblo kurdo, que no tiene su derecho. Hay más de 12.000 presos políticos, más de 20.000 desaparecidos, más de 5.000 pueblos destruidos. Y bueno, una represión muy fuerte, pero contra esta represión hay una revuelta permanente del pueblo kurdo, a cual ahora llega también la resistencia de los sindicatos, trabajadores y estudiantes de turcos también. Bueno, esta situación va a permitir a los pueblos de Turquía salir de esta represión más rápidamente posible, creo. Mehmet, cuando hablabas de esta revuelta, uno tiene la noticia a partir de las agencias internacionales que comenzó como una chispa que encendió la pradera, que tenía que ver con parar la mano o parar una serie de obras en una plaza principal de una de las principales ciudades de Turquía. Simplemente eso encendió la pradera. ¿Esto es una información correcta? Bueno, pero por ejemplo, hay poco tiempo, durante las manifestaciones primero del mayo, uh-huh, había de millones de personas en la calle también, había una represión. Esta represión, bueno, permite a los movimientos sociales de reunirse y de pasar a acción en la primera ocasión. Uh-huh. Es verdad, este era una ocasión. Era una razón, argumento, pero el pueblo estaba, como dice, no podría decir que pueden continuar en esta manera. Es una manera de decir basta a todos los políticos neoliberales del gobierno islamista. Cuando, Mehmet, pensamos en represiones, también hablamos de asesinatos políticos. Hace muy poco tiempo nos llegó la noticia de un asesinato en París de parte de la dirección del KKP. Del Partido Comunista, sí, Kurdo. El asesinato de tres mujeres. Uh-huh, exactamente. Bueno, desde el 21 de marzo entramos en proceso de paz en Turquía. Antes, con el presidente de Abdullah Öcalan, presidente del PKK, que era capturado por CIA y Mossad en 99, empieza un proceso de paz. Era una acción con la participación directa de las fuerzas imperialistas. Asesinato de tres camaradas en París era una provocación para crear un obstáculo contra este proceso de paz y provocar el pueblo kurdo en diáspora que está muy fuerte. En Europa hay más de 5 millones kurdos que viven. Era una provocación para crear una guerra interétnico entre kurdos turcos en Europa. La mejor manera para, como dice, pagar este proceso del paz. Entonces, el asesinato de este tres camaradas en París para decir mucho en la historia como asesinato de representantes de la África del Sur, de palestinos en Europa, por la participación, yo creo, de servicios secretos europeos que no quieren instabilidad en Turquía, en Medio Oriente, porque si nosotros creamos una estabilidad, una democracia antineoliberal, soberanía sobre las riquezas, petróleo, agua, gas, bla, bla, los europeos y los americanos del norte pierdan. Es porque no quieren este proceso de paz, no quieren el paz, quieren, al contrario, bancarizar nuestra región, crear las guerras civiles entre grupos étnicos, grupos religiosos, esto que hacen ahora en Siria, mañana en Irán, como ex Yugoslavia, y también después este guerra civil, balcanización, crear pequeños estados, naciones. El asesinato de tres camaradas puede explicarse en esta manera. Mehmet, la propuesta del Congreso del Kurdistán es generar un estado plurinacional de convivencia, un estado fuerte, que en el caso de la región tiene que ver mucho con la ubicación geopolítica y por otro lado también con la producción de recursos y la circulación de recursos. Imagino que buena parte de los gasoductos pasan por territorio donde hoy por hoy se asientan el pueblo kurdo. Exactamente, mira, 70% del petróleo de Irak es Kurdistán, tanto del petróleo de Irán es Kurdistán, 100% del petróleo de Turquía y Siria es Kurdistán, y agua con Eufrates y Tigris, como dos ríos sacrados de todas las religiones monoteístas, alimentan esta región, es Kurdistán también. Pero el pueblo kurdo, desde el 98, la mayoría del pueblo kurdo, casi totalidad de los kurdos de Irán, de Turquía, de Siria, apoyan el proyecto del Congreso de Comunidades del Kurdistán, que defienda no un Estado-nación kurdo, pero estados plurinacionales, su forma de confederalismo democrático. ¿Qué quiere decir? El imperio provoca a los kurdos y otros grupos a crear pequeños estados-naciones para colonizar mejor. Pero nosotros, nuestra ideología, que ahora tiene el apoyo del pueblo turco, pueblo palestino, pueblo, los pueblos árabes, armenios, nosotros queremos crear un confederalismo democrático. Los pueblos hermanos, estados, turcos, árabes, son los pueblos hermanos. Ustedes no quieren hacer la guerra entre ellos. La colonización es el imperio y crea este tipo de conflicto para manejar mejor, para colonizarlos mejor. Mehmet, para despedirnos, se nos está acabando el tiempo, simplemente pedirte que pases algún sitio de internet o algún texto o libro que nos permita entender un poquito no solamente el proyecto de Estado Plurinacional del Kurdistán, sino además la forma en que se está organizando el pueblo kurdo, que es una forma disímil de las estructuras clásicas neoliberales y también capitalistas clásicas, digamos. El pueblo kurdo tiene una forma de organización que es más que interesante. Te pediríamos algún lugar desde donde sacar más información. Hay un blog que se llama Ya Kurdistán Blog, y también Solidaridad Kurdistán en español. Uh-huh. Si no pueden escribirnos, es muy fácil, Kurdistán América Latina, repito, Kurdistán América Latina @gmail.com, y podemos mandar vos informaciones regularmente. Mehmet, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Pasó Mehmet Ali Dogan, representante en América Latina del Congreso Nacional de Kurdistán. Alguna de las cosas que dejó picando. Dijo un par de veces que Turquía era aliado de Israel y de Estados Unidos. Turquía tiene un gobierno islamista, un gobierno que, uno podría decir, de los más extremos en materia religiosa. Sí. Uno tiene, habitualmente ve en los noticieros, en los diarios, que los islamistas son mostrados como tipos de la Edad Media, sí, claro, que están opuestos a la modernidad que vendría a estar representada por, sí, Estados Unidos e Israel. Parecería que los extremismos, Israel, Estados Unidos, Kurdistán, uno hasta podría decir Arabia Saudita. Arabia Saudita, se llevan bastante bien. Y no hay problema entre religiones musulmanes, judíos, católicos, protestantes. Se llevan bastante bien los extremismos. Sí, tienen otro dios que tiene signo dólar en los ojos. Nos vamos con la tanda, 33 minutos pasaron de las 8, un poquito pasaditos. Se viene la columna de economía, vamos a hablar de ferrocarriles y seguimos con Mayo al Puesto. 88.7. Te quiero mucho. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. ¿Sos psicólogo, psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitas alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Llamá a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Oh, la mar en coche. Lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. ¿Siempre te interesó la mitología? Ahora podés estudiar los mitos griegos, romanos y americanos y su significado profundo en los cursos de mitología del proyecto Trenquehue. Hay becas para estudiantes. Llámanos al 4371-2623 o escribí a cursos@trenque.com. Trenque se escribe con K. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados. Para hoy la máxima, 21. Va a estar calentita la tarde porteña. Lo que estuvo calentito ayer también fueron los anuncios del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunciando la reestatización de dos compañías ferroviarias. El Tren de la Costa y América Latina Logística, un ferrocarril de cargas del área mesopotámica. Pero para entrarle un poco más en detalle, tenemos la columna de economía con Leandro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué se traen los anuncios de Randazzo el día de ayer? Bueno, lo primero, como me comentaban recién que estamos saliendo en La Plata, un saludo a todos los triperos que volvimos a primera. Así que la parte platense no podía estar afuera. Después te paso, un link de un amigo fotógrafo que está haciendo, siguió la campaña de la hinchada de Gimnasia en su ascenso. Después te paso el link. Bueno, dale, buenísimo. Pero volviendo a la cuestión de los trenes. Sí, el punto es que ayer desde el Ministerio de Transporte e Interior se anunció la reestatización o la recuperación de parte del Estado de un tren de cargas que viene de Mendoza, pasa por San Luis y demás, y en segundo lugar el tren de la costa, ¿no? Uh-huh. En este sentido, por ahí, lo que nos parecía interesante del equipo de economía era tocar este tema vinculándolo con todo lo que fue la política de subsidios en estos años. En los últimos años, el transporte y en particular los subsidios vinculados al transporte han sido un tema muy controversial desde el punto de vista de la economía política, porque efectivamente lo que pasó después de la salida de la convertibilidad, cuando se hace la devaluación, es que las empresas prestatarias querían dolarizar sus tarifas, es decir, subir rápidamente los precios. Uh-huh. Y lo que hizo el Estado fue una salida elegante, entre comillas, que es evitar que suban los precios, pero transfiriendo ingresos, es decir, subsidios, a las empresas prestatarias. Es otro de los legados de la Baña Duhalde. Otro de los legados de la Baña Duhalde que había quedado en un impasse, es decir, lo tenía que resolver el gobierno que se iniciaba en el 2003 y decidió resolverlo continuando con la misma política. El punto es que al principio, cuando arranca, digamos, el problema, bueno, el Estado tiene los recursos para financiar tarifas bajas, uh-huh. O sea, si ustedes hoy se toman el tren que va, qué sé yo, el Roca que va a La Plata, por ejemplo, sale dos mangos, uh-huh. Ir para allá. Pero, simultáneamente, eso genera que le estemos financiando la tasa de ganancia a las empresas. Entonces, por un lado, uno dice, bueno, fue efectivo desde el punto de vista que no le aumentó el costo de vida a los laburantes, que son los que, en su mayoría, por ejemplo, se toman el tren de pasajeros metropolitano en Buenos Aires, pero al mismo tiempo le financió las ganancias a las empresas prestatarias de los trenes. Empresas prestatarias que no van mucho más allá de algunos actores conocidos. Exactamente, y con vínculos que, por ejemplo, en la película de Quién mató a Mariano Ferreira están denunciados, y de hecho el caso de Mariano un poco mostró cuál es la política que se da en términos también de precarización laboral y cómo son las modalidades de contratación en estas empresas, donde, por ejemplo, se había anunciado una suerte de recuperación del Estado a partir de UGOFE, una empresa bastante controversial, y en realidad lo que hizo fue terciarizar a los laburantes que se fueron sumando al servicio. Ahora, pregunta. Esta idea de subvencionar el boleto de transporte para el laburante que va a entrar o se vuelve a su casa, de trabajo a casa, de casa al trabajo, sí. ¿Implica un beneficio para los trabajadores o en la era de la negociación colectiva de trabajo podría haber sido asumido por el empleador, que es el que le tiene que pagar no solamente el costo de vida, sino el costo de la llegada del trabajador a su trabajo? Bueno, esa es una buena discusión, digamos. ¿Cómo transferir ingresos o cómo pueden aumentar los ingresos de los trabajadores de acuerdo a una u otra política? Es verdad que una política alternativa podría haber sido, por ejemplo, iniciar el camino de la estatización hace algunos años y mantener tarifas bajas, pero, por ejemplo, haciendo un equilibrio entre justamente el transporte de carga y el transporte de pasajeros. El transporte de carga en Argentina anteriormente era estatal, al igual que el de pasajeros. Sí. Esto arranca el desguace con el plan Larkin de Frondizi y demás. Pero el punto es que los beneficios que generaba el transporte de cargas, como todos sabemos, los granos, los cereales vienen del interior, venían por tren, era mucho más barato que utilizar el camión, era más seguro en rutas, etc. Eso generaba ganancias para el Estado y con eso se financiaba el transporte de pasajeros. Claro. Hoy, cuando se está poniendo en debate, digamos, a partir de la medida de ayer, uno lo que podría interpretar es que se está corriendo la discusión a, bueno, fracasó visiblemente la política de subsidios en materia de, por ejemplo, mejorar la calidad de los servicios de los para los trabajadores que se toman el tren, entonces hay que ir hacia un esquema de estatización donde justamente funcione este equilibrio. Para lo cual, lo que se requeriría es romper con toda esta lógica. Pensemos que, por ejemplo, los subsidios, el año pasado, a sectores económicos, es decir, a grandes empresas, insumieron 100.000 millones de mangos. Esto es, para que tengamos una idea, la asignación universal por hijo el año pasado fue 15.000 millones. Claro. Y ahora, este año, cuando se anunció el aumento en las asignaciones y demás, se está hablando de un gasto de 41.000 millones. Es decir, menos de la mitad de lo que se va a gastar otra vez este año en subsidios a grandes empresas. Entonces, si uno mira dice, bueno, cada vez al Estado le cuesta más mantener un servicio con una tarifa baja, es cierto, pero con muy mala calidad, y donde se podría estar apropiando de ingresos que provienen del sector exportador y reorientarlos, por ejemplo, al transporte de pasajeros, recuperando vías y demás. Por otro lado, se habilitaría también la discusión de qué pasa con cómo se maneja el mantenimiento y la recomposición de los trenes. Claro. Porque últimamente se está hablando de comprar nuevos vagones que vienen de China, pero se está olvidando que existen talleres. Matrafer y demás. Y demás, que en su momento se había anunciado, como varios anuncios que se han hecho en todo este tiempo, y quedaron en la nada, ¿no? Por ejemplo, en Tolosa, que es una zona muy afectada por las inundaciones recientemente en La Plata, hay un taller, se anunció en el 2004-2005 que se iba a recuperar y está, bueno, sin utilizar, ¿no? Leandro, por otro lado, cuando Randazzo plantea la reestatización, plantea que era claro el incumplimiento de los contratos, de los contratos entre las empresas y el Estado, que las empresas tenían que haber reinvertido y no reinvirtieron. Ahí también falló el control, porque no es que un año no reinvirtieron, no reinvirtieron desde que estamos pagando el subsidio. Es decir, hay un Estado medio bobo en ese sentido, que pone la plata y hay una especie de acuerdo de no revisar las cuentas, de no revisar en dónde fue la plata, dónde fue a parar esa plata. Sí, ingenuamente uno podría decir el Estado no reguló como correspondía. Yo creo que si uno lo piensa más políticamente, no se puede tener tanta negligencia, y en realidad no hubo una política de regulación que, por ejemplo, generara que hace 5 años se hubieran estatizado estos ramales, o que se vaya a una estatización general de los servicios. Es decir, en términos contradictorios, un Estado que hace la CFER, dejar pasar. Sí, exactamente. Llevándolo por otra cuestión, porque ayer se anunció la estatización de 2 ramales. Sí. Uno de carga y uno de pasajeros. Uno podría hacer una separación porque parecen 2 realidades muy distintas. El transporte de cargas en nuestro país, en los últimos años, debe haber sido una actividad bastante rentable. Exactamente, sí. Ahora, el tren de la costa parecía algo que prácticamente estaba en total abandono, y hasta uno podría pensar que le estaríamos haciendo un favor a Soldati, que era el actual titular del Tren de la Costa, y uno de los miembros de la patria contratista de los 90. Claro, en realidad todos los empresarios que han operado sobre los trenes, este que mencionabas vos recién, o los demás trenes, el Sarmiento, el Roca y demás, son empresarios que, sin hacer ninguna inversión, el Estado, nosotros, con impuestos en muchos casos pagados en su gran proporción por trabajadores, estuvieron financiando esta política y no sirvió para reconvertirla en un salto en la calidad. Ahora, volviendo a lo que vos decías de la cuestión del tren de cargas, por ejemplo, Alberto Müller, un investigador del Plan Fénix, lo que dice es, nosotros teníamos que tener que el 25% del transporte de cereales en Argentina se haga por tren, porque sería mucho más barato, más eficiente, como decíamos antes, es más seguro para los que usan las rutas, etcétera, y hoy tenemos menos de un tercio de ese porcentaje. Es decir, si bien, por ejemplo, el Belgrano Cargas y otros ferrocarriles han sido muy rentables, y de hecho el Belgrano Cargas está siendo subsidiado por el Estado también, aunque sea superavitario. Aunque sea superavitario, a pesar de todo eso, fue un negocio en toda esta etapa, pero, no alcanzó el Estado para tomar la decisión política de transformarlo en una herramienta redistributiva. Fue una herramienta de compensación, como decíamos antes, de, por ejemplo, un salario más bajo en términos de menos costo de transporte para la gente, para los pasajeros. Pero no para redistribuir el ingreso a partir de los ramales, y de hecho muchos ramales que están sin utilizar y se podrían recuperar. Leandro, queda pendiente entonces, ¿qué va a pasar tal vez con el resto de los ramales? Si es posible pensar que esto es la primera movida en el marco de la construcción de una política ferroviaria un tanto distinta de la que rigió durante la última década, o si en realidad es tan solo una señal en el marco de una campaña electoral que ya está lanzada en varios frentes. Te tiro, Massa debe haber sido uno de los tocados, porque el Parque de la Costa y los terrenos lindantes al Tren de la Costa están ahí en Tigre, donde la nación crece. Andás a ver si no le metieron ahí una... ¿Vos decís que Tecnópolis se muda a Tigre? Y andás a ver en una de esas. Puede ser. Leandro, interesantísima la columna. Seguramente profundizaremos en las próximas semanas, en los próximos meses. Sí. Pero no queríamos irnos sin hacer, sin pasar el chivo, no tripero en este caso. Bien. El chivo económico. Sí. Aprovecho para comentar muy rápido que mañana a las 6 de la tarde en la Facultad de Económicas de la Universidad de La Plata se va a lanzar la Sociedad de Economía Crítica. Esto es un espacio que surge a partir de los que organizan las jornadas de Economía Crítica. Y las jornadas de Economía Crítica existen desde el año 2007, las primeras fueron en La Plata y después han ido recorriendo distintas universidades del país. Mendoza es este año, en agosto, pero ha pasado por Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, etcétera, la UBA. Y la idea es justamente poner en discusión qué estamos aprendiendo en las facultades de Economía del país, que es básicamente profundizar la ortodoxia económica y muy poco de esquemas alternativos para pensar los problemas de la economía. Por ejemplo, visiones alternativas sobre qué podríamos hacer con los trenes en este caso. Así que bueno, mañana a las 6 de la tarde se va a producir el lanzamiento, van a venir 4 invitados. Bien. Claudio Katz, que bueno, es investigador del CONICET, Julio Nefa, también investigador del CONICET, José Castillo y Juan Santarcángelo, que fue uno de los hacedores de una carrera heterodoxa, digamos, crítica en la Universidad de Sarmiento. Eso va a ser a las 6 de la tarde. Y después a las 7:30, se produce el lanzamiento con un miembro de cada una de las regionales del país, como decíamos, ahí en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, Lanús, General Sarmiento, Quilmes, etc. Cada uno de ellos, bueno, va a hacer una exposición contando cuáles son los principios de esta sociedad que se lanza. Invitamos a todos los economistas, cientistas sociales y público en general crítico que tenga una forma alternativa de pensar los problemas de la economía, a que se sume este nuevo colectivo para dar debates que, por ejemplo, como el que mencionábamos recién, muchas veces permanecen ausentes en el discurso oficial. Cual templarios, la sociedad de los economistas críticos, mi capitán, se van a parar y van a decir, acá estamos nosotros, y van a generar una oferta que va a generar su demanda. O no es así. Es la otra, ¿no? La demanda que genera su oferta. La ESAI no es para ellos. Federico, no. mañana a las 6 de la tarde tendría que estar ahí. A las 6 de la tarde en La Plata, ahí en la facultad, en casi 7, 6 y 43. 48. Y 48, ahí va. Toots and the Maytax cantan Country Road. Es lo más clásico que encontramos de reggae jamaiquino en los terceros temas de esta semana dedicados al reggae clásico, casi reggae roots. Yeah, listen. Most heaven, West Jamaica, true is a mountain shining down the river. All my friends there, pulling on those reeds. Young and then the mountain going like a bee. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Nos quedan 7 minutos para las 9 de la mañana, ya se viene La Mar en Coche, pero antes, un toque en la ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 11 de la mañana se va a realizar una manifestación, una protesta impulsada por los trabajadores de la Junta Interna de ATE, en estadística, de la Asociación de Trabajadores del Estado, protestando, entre otras cuestiones, por la persecución sindical y en particular por el despido de la delegada general Tamara Lescano, a quien tenemos en comunicación. Hola Tamara, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya, te saludamos en la mañana de La Tribu. Hola, ¿cómo están? Bien. Tamara, a ver, contanos dos cosas. La primera es, ¿por qué te despidieron siendo vos la delegada? Y la segunda, en todo caso, más adelante, ¿de qué la va la movida de hoy? Bueno, a mí me despiden siendo delegada y teniendo tutela sindical, porque en la ciudad de Buenos Aires no se respeta la tutela sindical a los delegados, particularmente de ATE, porque están las juntas internas con pedido de impugnación desde el Ministerio de Modernización. Hay más de 100 delegados con la tutela sindical cuestionada. Particularmente en estadística se agudiza mucho la persecución a los trabajadores. Nosotros armamos la junta interna en agosto del año pasado y desde ese momento la persecución fue sistemática y continua. Y culmina con el mes pasado, a principios de mayo, con mi despido. Tamara, a ver, la Asociación de Trabajadores del Estado es un sindicato, tiene personería gremial, tiene derecho a elegir delegados, esto está previsto en la ley de asociaciones sindicales. ¿Cuál es el argumento que utiliza el gobierno porteño para impugnar la elección que los trabajadores realizan de sus delegados? Si no tiene nada que ver ahí. Ellos lo que dicen es, en el Estado existe la pluralidad sindical, pero existe un requisito que es tener el 10% de los afiliados para poder convocar a elecciones. Claro. Nosotros tenemos ese 10%. De hecho, previo a la convocatoria a elecciones, superamos ese 10% de afiliados. Con modernización inventa cosas. Digo, concretamente, nuestro pedido de impugnación dice que nos tenemos 3 afiliados nada más y que, por lo tanto, no llegamos a cubrir ese 10%. Ahora, 3 afiliados, ninguno de esos 3 afiliados, que ellos consideran que son los únicos, estamos los 5 delegados de la Junta Interna. Digamos, nos claro. subestiman y nos ridiculizan en algún punto creyendo que nosotros nos vamos a presentar a elecciones sin estar afiliados, digamos. Es ridículo, o sea, los argumentos son mentirosos. Nosotros tenemos el 10%, por supuesto los 5 delegados estamos afiliados al y tenemos todos los requisitos para poder llamar a elecciones. Tamara, pero ellos dicen eso, desconocen la tutela, digamos. A ver, para pensar junto con la audiencia un poco, para pensar el camelo. El Ministerio de Modernización impugna la Junta Interna y la elección. Y esa impugnación, ¿quién la maneja? ¿Quién le da vía libre o quién la levanta por irracional? ¿Quién es el que trata la impugnación? ¿El Ministerio de Trabajo? Claro, el de la ciudad. Podría ratificar o rectificar la impugnación, Ministerio de Trabajo, que es el único que tiene la capacidad, digamos, para poder hacer este tipo de cuestiones. Pero hasta ahora no hubiese pidiéndose en función de estas impugnaciones. Recordemos, recordemos que ustedes son trabajadores del Estado, de estadística en este caso, que el Ministerio de Modernización le plantea la impugnación y es el Ministerio de Trabajo de la ciudad el que tiene que decir si tiene razón o no tiene razón su propio Estado. Es decir, una lógica que imagino que ustedes se ven encerrados en una dinámica bastante compleja, porque el Ministro de Trabajo debe tomar el café día por medio con el Ministro de Modernización. Sí, claro. Es muy complejo, digamos, en el caso de la ciudad, puntualmente es el Ministerio de Modernización dice que nosotros no somos una junta interna reconocida, no nos reconoce y entonces a partir de eso avanza. Y mientras tanto es eso, es Tomada el que tiene que decir que la impugnación no es válida. Digamos, nosotros estamos tratando de exigir y de pedir que el Ministerio de Trabajo le ponga un freno a las políticas de persecución sindical que hay en las ciudades del macrismo. No, ahí tenés razón, claro. Es el Ministerio de Trabajo de la Nación el que tiene que decidir acerca claro, de... Claro, claro. Sí. Son ellos los que tienen la llave para poder frenarlo. La Subsecretaría de Trabajo de la ciudad también tiene despidos de delegados, digamos, para que se entienda la magnitud de la persecución sindical. fue despedido casi en paralelo con mi despido, uno de los delegados que es contratado. Tamara, hoy a la mañana entonces va a haber una manifestación en la Dirección General de Estadísticas y Censos, impulsada por los trabajadores de ATE. ¿En qué va a consistir? Sí. ¿Qué tipo de acción van a realizar? Vamos a hacer una concentración en la puerta del edificio principal de estadística, donde está el director José María Donati y la subdirectora, que es responsable de mi despido, y vamos a estar concentrando ahí con la CTA Capital, con ATE Capital y con un montón de juntas internas del sindicato y compañeros del sindicato, junto a otras organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, junto a diputados y legisladores que nos vienen apoyando en todo este conflicto de denuncia de la persecución sindical en la ciudad, y vamos a ir a exigir no solo mi reincorporación, sino también el reconocimiento de las juntas internas para poder seguir construyendo nuestro espacio gremial. Tamara, te mandamos un abrazo, te agradecemos la comunicación y los acompañamos esta mañana ahí en la puerta de la Dirección General de Estadísticas y Censo para intentar que el gobierno de la ciudad respete los derechos sindicales. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio, hasta luego. No es menor, Luis, que el gobierno de la ciudad haya salido con su índice de precios en el medio de su política antigremial, justamente en el Ministerio, la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y déjame agregar algo más. Sí. En la primera media hora hablábamos de las coincidencias entre los fundamentalismos religiosos. Sí. El islamismo, el Estado de Israel, el Estado de Estados Unidos. Sí. No es menor la coincidencia que tienen el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación para cargarse a los delegados opositores. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Me quedo esperando. Todos, cualquiera sea la ideología, cualquiera sea el corte político que nos cabe, todos y todas, tenemos lo que tiene Federico Araya en su llavero, que es la tarjeta de descuentos del Club Día. Y le hacemos publicidad gratis porque, bueno, es el supermercado que nos acobija en estas épocas. Sí, te iba a decir dos cosas. Primero, agradecimiento eterno a Ariel Fuchsman, que fue el que me vendió el supermercado Día. Yo pasaba por la puerta y no quería ni oler. Cuando pasaba y él me decía, entrá, hacete amigo del dolor. Y sí, y la verdad que tiene razón. Y lo segundo, lo banco además porque es el supermercado más parecido al sistema soviético que conozco, ¿no? Es un supermercado soviético, claramente. Los repositores ponen la caja, rompen la parte de adelante y te dejan que saques vos. Está perfecto. Muchas veces me ha pasado de treparme, sacar una caja entera de leches chiquitas para mi hijo y llevarme la caja entera. Cosa que no podría hacer nunca en Coto, Carrefour, Casatía. ¿Los amigos soviéticos respetan el congelamiento de precios? Lo vienen congelando desde el 2003, sí, así como los pollos. Porque tienen marca propia, además, ¿no? Sí, la marca propia. Pero aparte, soy fanático de las marcas propias. Yo creo que acorté mi vida en una década, básicamente, comiendo estas cosas. A mí me gusta que no reponen stock, ¿no? A diferencia de lo que indica, digamos, cualquier supermercado, que apenas se agota algo, hay que volver a ofrecerle al público esa posibilidad. Ellos no, ¿viste? Vos vas un sábado a la tarde y el domingo ni hablar. Sí. Y se acabaron la mitad de las cosas y no reponen nada. Ruso. Y también tienen la peor fruta de la historia. Sí. Hay fruta que no sé cómo hacen para encontrarla, pero las bananas más chicas, más picadas, las tienen ellos. No, pero tienen muy buenos colores de fruta, pero que son horribles, ¿sabes? Claro, también. Golpeás la manzana y hace un eco tipo agujero negro. Yo los envidio profundamente, muchachos. ¿Por qué? Porque yo tenía un Día enfrente de casa que cerró y me sentí fuertemente traicionado. Sí. Entonces, crucé el Rubicón, me pasé de bando. ¿A dónde? Y me hice fanático del Equi. Ah, claro. Ah, está bien, pará, está bien igual. Está bien, está bien. Está bien. Yo te banco con eso. Son pero maoístas. Algún día, exactamente. Ya está, ¿no? Ya está, listo. Y mi cuarto te espera. Una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez.